el camino del puente viejo. Vienes andando sola mirando al suelo. Va recogiendo flores y hierba buena para que la boquita te sepa menta. Vienes pasito a paso y muy contenta, subiendo por la cuesta que va a mi puerta. Llegas y de puntillas me das un beso y dices que quieres darme algo más que eso. Porque yo, oh, oh, me casaré contigo. Porque yo, oh, oh, oh, me moriré contigo. Desde hoy, oh, hoy, que sepa todo el mundo que tú y yo, oh, oh, oh, oh, estaremos siempre juntos. Dame otro beso, niña, que me ha gustado. Te miro a la carita y estás llorando. Vienes con una flor agarrada al pelo. Yo te seco los ojitos con mi pañuelo. Ella vuelve despacio al pueblo cruzando el puente. Si se mira la mano, su pecho siente. Y se imagina guapa con un vestido. Y es que vuelve con un regalo, con un anillo. Porque yo, oh, oh, me casaré contigo. Porque yo, me moriré contigo. Desde hoy, hoy, que sepa todo el mundo que tú y yo, oh, oh, oh, estaremos siempre juntos. Porque yo, estaré contigo. Porque yo, oh, oh, oh, me moriré contigo. Desde hoy, oh, oh, que sepa todo el mundo que tú y yo, estaremos siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos.